De El Amor que Vale, aquí está el Dr. Adrián Rogers con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Cuando usted se casa, eso es un contrato para siempre, no es opcional. Las familias que se mantienen juntas y las que no lo hacen tienen básicamente los mismos problemas. Si solo pudiéramos atacar al problema y no uno al otro, podríamos resolverlo. Génesis 2:24 dice, «Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne». La permanencia del matrimonio fue establecida por Dios cuando dijo que el hombre debe dejar a su padre y a su madre para adherirse a su mujer. La palabra adherir quiere decir soldar o pegar. El propósito del matrimonio está explicado por la frase ser una sola carne. Bien, Dios está hablando de algo más que de una mera unión sexual. Cuando uno se casa con la persona total, cuerpo, alma y espíritu. Ya no es un individuo, dos pasan a formar una sola carne. La matemática de Dios es uno por uno es igual a uno. El matrimonio es un romance en el cual el héroe y la heroína murieron en el primer capítulo y nace un nuevo ser, y esa nueva persona es una sola carne y cuya responsabilidad no es únicamente reproductiva, sino también administrativa y espiritual. Dice la palabra de Dios, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.